me is the driver of Humancha Comics Podcast. Today, present a new adventures in its fourth season. Smithers diseñó otro avión. Le llamo Cumbancha Volante. Ah, lindo modelo, señor. ¿Modelo? ¡Suba! Señor. Dije suba. Hola, estás en un nuevo programa de la Cumbancha Podcast. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión, animación. Analizamos las noticias más relevantes de la semana sobre la cultura pop y de la industria del entretenimiento. Síguenos en este viaje y nos vemos del otro lado. Hola, ¿qué tal? Estás en un nuevo programa de la Cumbancha Comics. Ya sabes, nosotros hablamos de cómics, libros, películas, series de televisión y animación. Y hoy precisamente hoy tenemos un micrófono abierto, ya que tenemos bastantes temas que analizar, como temitas, y también unos cómics que recomendar. Por aquí ya leímos lo que es Mundo Diablo, que viene de lo que es la serie de Netflix Diablero, pero la verdad a mí me gustó mucho porque toma mucho de la historia o de la mitología o de las peripecias que escribió Edgar Clement, nada más que este es de el señor Hackenberg, ya que realiza o toma mucho de los elementos de... Toma mucho de los elementos de Operación Bolívar, Angeleros, tiene mucho del universo, pero él lo engloba con un personaje que es Elvis, que es un diablero, es como un tipo chamán, es como un tipo, yo le había puesto más o menos como un Constantine, pero a la mexicana, creo que es un poco, sí, ¿cómo poder decirse? Vale queso. Es una persona que no se va a tentar el corazón para ganar una batalla contra demonio, ángel o quimera. Es un personaje bien construido, es un personaje místico porque nos habla de nahuales, nos habla de leyendas urbanas, lo que la gente cuenta por cuestiones paranormales, cuestiones místicas, mágicas. Y por ahí puede ser que algún temas de conspiración, eso me gusta mucho, que tomen ese tipo de temas, como mezclar los temas de conspiración. No sé si en algún momento también vaya a haber algo espacial, pero estaría padre verlo por parte de Netflix. Y vemos su obra del señor Hackenberg, literalmente muy permeada, muy... como muy inducida por él, por Edgar Clement, que inclusive en la serie de Angeleros, ya la reseñamos acá en la Cumancha, sale el señor Edgar Clement, hablan de inclusive del Chinger, el que es como una bebida hecha por sangre, ¿no? Que me gusta esta parte de Edgar Clement, que te da la receta de cómo hacerlo, ¿no? Es fermentar la sangre de ángel, por así decirlo, como fuera un buen pulque, como fuera un buen destilado. Y ahorita hablamos de ella porque me es interesante todos los artistas que salen. Si bien es el señor Hackenberg, Homero Ríos, Sergio Martínez, Andrés Esparza, Renato Quiroga, James, Omar Esteves, Joel Ojeda, Salvador Velázquez, Arthur Asa, Oscar Pinto de Los Forasteros, Edgar Clement, no se diga, José Sánchez, Walter Pereira. Así que vamos a checar ahorita cómo está ilustrado, cómo van las historias y cómo es que engloba o cómo es que aumenta la mitología de Diablero, pero sacado ahora con Mundo Diablo. Así que vamos a verlo un poquito. También tenemos noticias que hay que leerlas porque suenan interesantes y hay que analizar un poquito, hay que platicar un poquito de ellas, ya que... se viene el final de Game of Thrones. Te voy a hablar más o menos de lo que pasó en sin tanto spoiler, de lo que pasó en este último episodio, ya que me sorprende mucho. Le recriminan mucho a Game of Thrones que pues no fue un buen capítulo, y para mí dije, yo sinceramente, no es de que haya... visto Game of Thrones desde el inicio. No, no, desde el inicio. No, yo no lo he visto desde el inicio. La verdad, yo la serie la empecé a seguir. No me acuerdo si en el tercera temporada, más o menos, así ya ha sido como religiosamente que vaya saliendo Game of Thrones, o si no, la estaba buscando en una por parte de Torrento, ¿no? El Festival Torrento con sus links por ahí que nos dan para pases de prensa, dirían por ahí. Pero a mí me gustó Game of Thrones por la parte de la caballería. Yo soy fanático de la caballería. Me gusta que se desmitifica al caballero andante, ¿no? Este caballero con moral, este caballero que es bueno, este caballero que se pinta, digo, en el romanticismo, que busca a la doncella para salvarla. No, aquí sí se pone bien arrabal todo. Aquí es un caballero con matar o morir, y no importa que esté en una cruzada, pero si saca ventaja, qué bien. Si lamentablemente, si su moral se ve rota con cualquier cosa, pues él lo va a hacer, ¿no? Porque está en una cruzada y no precisamente está defendiendo los colores que quiere defender. Pero me gusta esa parte de Game of Thrones. Tratan un poco más de sexo, drogas y rock and roll prácticamente. Tienen esta parte mística, tienen esta parte ocultista, esta parte mágica, esta parte de caballería. Me gusta, es como calabozos y dragones esta parte de Game of Thrones. Está padre, digo, me gusta, digo, si me gustó este Braveheart con el buen Mel Gibson, que no me vaya a gustar Game of Thrones, no, no sé qué tan parámetro tenga yo de recomendarle series, pero así voy, me gusta. De hecho, ya vi unos capítulos de Vikingos, está bien, no le he agarrado todavía el hilo, pero pues también tiene lo suyo. Por ahí decían, es que Vikingo, es que los Borgia, digo, es que a mí me gustaba esta parte de la caballería, dragones, magia, ese tipo de situaciones de conquista, esas situaciones de diseño de armaduras, de espadas, de caballeros. Por ejemplo, a mí me gusta mucho lo que es el personaje de Tyrion Lannister, que no, a pesar de que no es tan alto ni tan ágil con la espada, pero es ágil con el cerebro, y muchas veces ha sacado, con varios diálogos, ha sacado cosas muy, muy interesantes. Pero ahorita hablamos más de Game of Thrones. Vamos a lanzar una noticia de lo que va. Porque dice, esto parte mucho de las noticias de Rotten Tomatoes se me hacen muy interesantes, ya que George R. R. Martin asegura que los spin-off de Game of Thrones van a desarrollar sí o sí. Así que estas historias de la familia, de las casas, estarán estarán bien. Y ojalá y que vayamos viendo el inicio de todo, porque pueden empezar desde que de los primeros pobladores, inclusive hasta el previo o el levantamiento de los Baratheon contra los Targaryen, ¿no? Que eran los que tenían el poder, el yugo, por sus dragones, por así decirlo. Así que pues estaremos viendo cómo va. Y el escritor pues parece que está entusiasmado con eso, digo, pues está, ahora sí que a sus arcas les está llegando el dinero, y el desarrollo no creo que haya sido tan malo, digo, está buena la serie, digo, a comparación de la serie libros, pues ahora sí que la imaginación y la interpretación de los libros pues es muy, muy diferente. Así que pues ahí va Game of Thrones, a mí me ha gustado mucho. Otra de las cosas que nos dejó la semana pasada y que yo no escuché muchas noticias, fue de la Conque. Esta Conque como que sí se, no podría decirse tambaleó ni que haya sido un fracaso, digo, no puedo hablar de eso porque yo no fui a la Conque, esta vez no fuimos a Querétaro, pero no se escucharon muchas noticias. Se supone que en este momento, en este mes, a mí me había puesto triste porque yo quería ver a Romita Jr., dibujante de Punisher, dibujante de Spider-Man, inclusive ahorita de DC dibujó un poco Superman, y esta vez yo lo quería ir a ver, digo, quería una firma, tenía varias cositas donde me firmara. Por ahí tengo un cómic de Spider-Man que quería que me firmara, o por ahí uno de Punisher, donde hablaba de la drogadicción de Norman Osborn y su hijo, ¿no? ¿Cómo lo contagia? ¿Cómo es que este Marvel en los 90 tomaba esa temática, ¿no? De la drogadicción y cómo es que hay salir adelante. Me gustó ese cómic, y también había donde había un secuestro de su hijo, por así decirlo, y lo estaban buscando y no, y pues este cuate se perdió ahora sí que en las drogas y está literalmente estaba perdido, inclusive sale por ahí el Punisher. Pero bueno, me hubiera gustado ver que vinieran realmente Romita Jr. por ahí. Dos personitas cancelaron, uno por Aragonés y otro canceló por el vuelo. Digo, esperemos que me vaya bien y yendo bien a la Conque, porque tiene buen escaparate, la verdad. Tiene buenas cosas y le echan muchas ganas los artistas mexicanos para sacar obras personales. De hecho, para ir a la Conque, uno de los requisitos es sacar obra nueva, como tenemos Mundo Diablo. Así que ese es el fruto de la Conque, el Mundo Diablo. Así que qué bueno que nos haya llegado a nosotros acá a Morelos. Espero que a ti, a donde estés, por parte de México, te llegue Mundo Diablo. Ojalá que lo leas, porque sí está interesante y alimenta un poco más, o es un poco más de... complementa la serie de Netflix. Ojalá que ya la hayas visto también, la serie de Netflix. Pero en las palabras de Gantus, asegura que el próximo año, no sé cómo, pero sí habrá Conque. Así que tiene que empezar a trabajar desde ahorita. Ojalá y que le vaya bien. Ahora sí que son las palabras de la convención Quetzalcóatl. ¿Con qué se va a hacer? ¿Con qué dinero? Pues ahí estaremos viendo que se realice esta Conque. Digo, porque sí se escucha mucho el rumor de que, híjole, sí está trastabillando la Conque. Ojalá y que no. Digo, me gusta el escaparate. Me gustaba también el escaparate de Festo Comic. Soy fanático de los eventos que ha hecho el señor Gantús, pero esta vez no pudimos ir hasta allá. Pero la cuestión acá es de que ojalá se dé el tiempo para platicar, para reunirse, para este tipo de eventos, y que en verdad sí salgan bien. Ojalá que el señor Luis Gantús acá en México, en Querétaro, porque nosotros viajamos de Cuernavaca a Querétaro, sí son más o menos como 2 o 3 horas de viaje, y la verdad nos gusta, es una bonita ciudad, la verdad. Los que vivan en Querétaro, un saludo, manifiéstense en los comentarios, por favor, ya que, híjole, tienen una hermosa ciudad, y cuando nosotros vamos, somos unos salvajes como turistas, la verdad, lo debo de decir. Es una bonita ciudad y muy limpia, la verdad. Cuando regrese a Cuernavaca, háganmelo saber en los comentarios, la vi gris mi Cuernavaca, así que híjole, no, qué pena. Pero bueno, es otra cuestión, pero bueno, no nos metamos en eso. Vámonos con otras noticias. Se supone que salió por ahí una noticia que quizá veamos Devil May Cry 1 para el Switch. Estará muy interesante si este lo remasterizan, ya que Switch está ganando mucho terreno. La verdad, yo estoy pensando seriamente en comprarme un Switch, ya que hay varios juegos, de hecho juegos, ya que también está Cuphead para Switch, ya salió. También hay otros juegos de PlayStation que me gustaría que ya salieron en Switch y me gustaría jugarlos. También hay otros de Nintendo, hay otras cosas que están saliendo como independientes y que Switch les está abriendo las puertas. Así que me encantaría ver varias cosas, o me gustaría tener un Switch para probar todos ese tipo de juegos, aparte de los que ya hemos probado acá en la Cumancha. Por ahí les estoy comentando, de hecho aquí tengo mis tengo conectado mi Play, les voy diciendo. Por ahí estamos jugando Onimusha y acabamos el Shadows of the Colossus. Pronto estaremos hablando un poquito de ellos cuando lleguen los videos de YouTube, porque ahorita estamos no desfasados, sino que estamos grabando material, tenemos mucho material para YouTube, ya que tenemos gameplays, tenemos apertura de paquetes. La verdad, estoy muy emocionado por el proyecto. Por favor, por ahí suscríbanse, denle en la campanita de notificaciones para que les lleguen todas las noticias que sacamos en YouTube también. Así que vámonos con otra noticia y nos vamos emocionando un poco con lo que es las noticias de el Switch y que se está alimentando más juegos. Tenemos en otras noticias que los directores de Endgame, pues estamos viendo por ahí que mucha gente también se está tomando mucho, muy en serio lo que fue Thor. Digo, pues nosotros vimos la película, nos gustó y vemos que Thor cae en una depresión gigante. Luego pues, lo habíamos comentado en el podcast pasado que hablamos un poquito de Game of Thrones, de Endgame, perdón, y que mucha gente se... No sé, no creo. Es muy gente... La gente muy visceral, no sé. Que se estaban burlando de los gordos. Al contrario. Digo, hay una representación. Malo que hubiera quedado Chris Evans con el mismo cuerpo. Y deprimido. No se la ibas a creer. Mejor que hubiera visto un cambio bastante. Y nos recordaba mucho al... al rey Thor, por así decirlo, ¿no? Al viejo dios Thor de los cómics, y lo vimos representado brevemente, como lo hizo Planet Hulk, por así decirlo, pero vimos al rey Thor, por así decirlo, a Thor viejo, por así decirlo, al dios Thor, ya en decadencia, y me gustó mucho. Pero lo que íbamos es de que la actriz Katherine Langford iba a tener varios destellos, o iba a tener una representación como la hija de Tony Stark. Me imagino que por ahí estaremos viendo a Rescue, pero encarnada en la hija de Tony Stark. A mí se me hacía también una idea. Yo había dicho que una de mis líneas finales, o como pudo haber terminado nuestro sueño guajiro, si quieren llamarlo, como pudo haber terminado Endgame, es de que hubiera varias líneas del tiempo. Digo, la verdad, abrieron un abanico para para los finales de Endgame, y la mía era de que, ok, sí, deja descansar a Capitán América, deja descansar a Tony Stark, y que se vayan a su línea del tiempo para un Iron Man 2099, y ya que en ese tiempo pues estuviera su hija grande y pudiera ayudarles, o mismo el mismo Tony Stark, y que no saliera en todas las películas, sino como que él llegara a resolver su el dilema, por así decirlo. Igual el Capitán América con una historia, una línea del tiempo de 1945, un Capitán América que todavía estuviera luchando la Segunda Guerra Mundial, o Vietnam, por así decirlo. Esa hubiera sido mi idea, y esto también como que le daba crédito, como que lo hacía como razonable esa línea del tiempo. Pero era muchísimo, muchísimo que explicar con este tipo de personajes. Una hija de Tony Stark crecida, por ejemplo, por ahí se veía un baby Thanos, dicen por ahí, que a lo mejor yo también, esa era la idea de que por qué no matarlo cuando fuera un niño. Pero bueno, mucho, abre muchas historias, abre muchas resoluciones de Endgame, con estos viajes del tiempo. Híjole, son muy complicados, ya lo habíamos hablado con los X-Men, y vamos a ver cómo resuelven esta nueva etapa de Marvel. Ojalá y que pues a lo mejor ya hacen a los Young Avengers, no sé, tienen muchas cosas por hacer, tienen muchas cosas que cómo lidiar con sus nuevas películas, que me emociona. Yo estoy esperando, las películas a mí favoritas son Guardianes de la Galaxia, estoy esperando a ver qué pasa con Guardianes y con Thor a bordo, a ver qué nos dan. A lo mejor ya hay una respuesta por ahí con Spider-Man también. Y yo voy más por Guardianes de la Galaxia, por haber perdido a Gamora. Pero bueno, vámonos con otras noticias, ya que está lista la... Esta nos sorprende, ya que Jessica Jones, su serie final, la sesión final, su temporada final... Híjole, yo no pensé que fueran a sacar a Jessica Jones. A lo mejor ella cierra todo lo que es Daredevil, Iron Fist, Punisher... Vamos a ver cómo nos va con esta Jessica Jones. A mí me sorprendió muchísimo, tanto como ustedes, de que fuera a sacar una última temporada Netflix con Jessica Jones. También tenemos un teaser que, híjole, les digo que nos están borbandeando varios streamings, ya que y viene The Boys para Amazon Prime. Así que estaremos viendo qué es lo que hacen con The Boys, que yo pensé que a lo mejor lo podrían sacar en Netflix, por tener lo que es el universo del Miller Wars, por también por ahí como varias series de televisión. Por ahí tenemos también que HBO toma Watchmen, así que híjole, nos están bombardeando bastante, digo, aparte de Game of Thrones por HBO, pero Watchmen, así que pues suena interesante esto de los streamings, y ya estaremos viendo y si aguanta nuestra cartera, que esta es otra es otra cuestión, ¿no? De qué es lo que vas a ver o por cuál streaming te vas a decantar, o a lo mejor y se hace la vaquita entre varios, pues se puede pagar varios streamings, pero ya lo estaremos viendo. Otra noticia que no es sorpresa para nada, pues Disney dice que Gambito no está en los planes de Disney, así que pues Gambito no creo que se haga la película. Yo sinceramente no pensé que fuera viable la película de Gambito. Déjalo en tus comentarios. ¿Querías ver a Gambito en los X-Men? ¿Daba para Gambito o una pauta para este mutante? Así que pues Gambito no está en los planes de Disney, por así decirlo, de Marvel, para realizarle una película en solitario. Por ahí tenemos otras noticias de Game of Thrones. Se supone, ya se los había adelantado al principio, de que este último capítulo fue el más bajón de la serie de Game of Thrones, pero lo único que digo, bueno, ahorita andamos más en esto. Yo digo que regresa a sus raíces Game of Thrones. Híjole, la serie en algún momento tiene la característica, o tenía la característica, de siempre hay una muerte así que te marca. O sea, en el último capítulo que te encariñas con algo y fúmbale, se lo echan. Por ejemplo, no es spoiler, digo, si tú no lo has visto, en la primera temporada el personaje principal, así de plano, quien va siguiendo, quien te vas encariñando, pues lo cortan de tajo, y a mí me sorprendió muchísimo. Por eso es que me gustó mucho Game of Thrones, porque ves y te quedas con cara de, oye, tenía tantas cosas que decirnos el personaje, y cómo es posible que en la primera temporada te lo hayas echado. O sea, ¿cómo? Bueno, eso es la escritura del señor Martin. Así lo tenía en el texto, en los libros. Y yo sí me llevé las manos a la cabeza, otra a la boca, y decía, ¿cómo? ¿Cómo es posible? Y es lo que te da morbo a leer la segunda temporada, que también es fascinante, pero es un poco lenta. En algún momento como que el estatus te llegan a caer gordo los personajes. Nuevamente te llega a caer gorda Sansa Stark, pero digo, yo siento que regresa como a sus raíces Game of Thrones, lo que es Game of Thrones, por así decirlo. No me quejo de cómo va la serie ahorita, pero siento que Game of Thrones es eso. El cuarto capítulo nos muestra que eso es Game of Thrones. Game of Thrones no es para todo mundo, yo lo había dicho. Se me hacía mucho que estaba satisfaciendo a mucha gente Game of Thrones, digo, no sé, por que ya se va a terminar, o porque en los últimos años se volvió muy popular, porque sí, era muy poca gente la que veía Game of Thrones. No podías platicar abiertamente solamente a las personas que tú le recomendabas. Por ejemplo, la señorita M pasábamos platicando mucho tiempo, y ya después creo que en su trabajo se empezaron a ver Game of Thrones, pero eso yo me acuerdo que es como a la quinta o sexta temporada, por ahí, ya que la gente le dio el furor de Game of Thrones, lo descubrió, a lo mejor hizo mucho ruido, y pues ya lo están viendo. Pero bueno, ahorita hablamos un poco más. Ya les había dicho también lo que es la serie de Game of Thrones, ya sacaron la serie de Watchmen, que ya sacaron un nuevo teaser, y también tenemos otras noticias. Si tú eres gustoso de lo que es Rápidos y Furiosos, a mí el spin-off como que se me hace interesante. Me gusta cómo actúa La Roca, digo, lo que llega de actuar La Roca, a mí me gusta, porque es una de las es un personaje que te va a divertir. O sea, no es de que le vayas a poner no es de que te deje pensamiento profundo en las películas de La Roca, sino que pues es entretenimiento, y por eso yo lo trato de esa manera. Por ejemplo, hay películas que te exigen un poquito más, es a lo que me refiero. Y con Jason Statham se me hace una química muy muy buena, deberían de explotarlos en más películas. No soy fan de Rápidos y Furiosos, he visto alguna que otra película y creo que es como gusto adquirido, no me gusta muchísimo lo que es los carros, no soy tan fan, pero la temática central es como pues, siempre la persecución, ¿no? Como un Taxi Driver, por así decirlo, ¿no? De hablo del juego de PlayStation, ¿no? Maniobras con taxi, persecuciones, tratarán de hacer lo que es como juntarlos, una amalgama, por así decirlo. Aquí están sacando como el adjetivo de avengerizar lo que es la saga de Rápidos y Furiosos, ¿no? Con Toretto en como cabeza de este equipo. Y ya lo habían hecho en algunas otras películas, como lo estaba recordando, como que atraen otra vez al equipo y pues de ahí empiezan las aventuras. Pero bueno, si a ti te interesa lo que es Rápidos y Furiosos, pues ya estará haciendo un universo de estos personajes, ya que han salido varias películas y quizá, pues sí, la verdad sí, ya llevan bastantes y merece como un universo, su propio universo, o amalgamar a sus personajes en una sola película. Igual a ustedes les gustará, por ahí dejo la noticia. También tenemos que, tenemos una película de Cannes de Jim Jarmusch, ya que hay zombies en Cannes y esto nos interesa, ya que The Dead Don't Die estará por ahí haciendo ruido y pues me interesa ver este tipo de películas, ya que recordaremos por ahí a Juan de los Muertos, Train to Busan, así que si es de ese tipo de cortes de zombies, a mí yo estoy interesado, a mí me gustó mucho, yo soy muy fan de Juan de los Muertos, digo, no soy fan de los zombies, pero esas películas creo que por ahí pónganlo en sus comentarios, son una prueba de balazón muy buenas, tienen unas tramas muy interesantes. También tenemos la película de Sylvester Stallone, ahora tendrá una nueva versión, ya que se está reinventando, pero esta vez tendrá una protagonista femenina, con lo que es riesgo total para nosotros en Latinoamérica, como se le llamó, y no estaremos viendo a un hombre parecido como a Silvestre Stallone, como lo protagonizó. Así que, pues, aquí me gustaría una reflexión, una editorial por mi parte, ya que, yo no estoy en contra de que se hagan personajes femeninos, pero que sean las protagonistas, no. Yo estoy en contra de que no sean ideas originales y que hagan que la protagonista pues pueda dar lo mejor de sí. Aquí estamos hablando que estás tomando un remake, por así decirlo, o estás tomando el nombre de una película que fue pues interesante, no es de que haya sido la gran película de riesgo total con Sylvester Stallone, sino que construye una película con una protagonista femenino y que ella lo vaya armando el personaje y que se vuelva entrañable. No agarres, quieras hacer un remake, porque si no te va a opacar la sombra de lo que fue la película original. Siempre va a haber comparaciones, como lo que hicieron con las Cazafantasmas. A mí en lo personal no me desagradó tanto. Recordemos que hay como un multiverso también en los Cazafantasmas, por ahí muy expresado en los cómics. Y digo, claro que no eran los originales Cazafantasmas. De hecho, los que eran originales eran los reales Cazafantasmas, ¿no? Así que Real Ghostbusters, ¿no? Por así decirlo, que era un equipo de un chango y por ahí era un simio, me parece, y eran otro equipo, ¿no? Con el que se distinguían el equipo de los Ghostbusters. Pero bueno, a lo que iba es de que pues lo construyan. O sea, no me cierro a una protagonista mujer. Ahí está Sarah Connor, está Ripley, está Sheena, y la verdad no se habían visto ese tipo de personajes. O sea, sí los habíamos visto como un Red Sonja, por así decirlo, Witchblade en los cómics. Digo, hay muchos personajes y son muy entrañables, y la verdad no se están agarrando el nombre de una serie, de una película, y ellas mismas están labrando su propio camino. Creo que se merece cualquier protagonista su propia historia, y no que estén agarrando o basándose en una de ellas. Pero estaremos viendo qué tal le va este remake femenino de Riesgo Total. Ustedes dejen sus comentarios qué es lo que piensan de este remake. Tenemos en otras noticias que John Wick estará también saliendo un videojuego, y ya estaremos viendo para qué consolas, y estaremos viendo también lo que luce el gameplay. Por ahí se ve, hay unas imágenes y se luce como un tipo cómic, pero con plastas verdes, rojas, como colores fríos, así que estaremos viendo el juego de John Wick después de que salga la película, me imagino. A lo mejor con el auge de la película, o este videojuego estará aplanando el camino para la película. También en otras noticias, pero esto tómalo más a rumor, ya que Legend of Zelda podría tener una serie en Netflix, en live action. Así que, híjole, así que agárrense, diría mi amigo el Puma, agárrense de las manos, porque se nos vienen cosas interesantes o cosas que no estén tan bien. Así que Netflix ha tenido cosas buenas, pero hay cosas que también les ha fallado a Netflix. Si me piden un botón, sería lo que es Death Note. Así que, pues bueno, ya estaremos viendo qué es lo que sucede con la serie, si es que sale de Zelda. En otras noticias también tenemos que los hermanos Wachowski, después de trabajar, tenemos que los hermanos o hermanas Wachowski están trabajando en una nueva película de Matrix. Así que, pues lo esperemos. Tómenlo también con sus ligeras reservas esta noticia. Pero si se da así, pues ustedes lo escucharon primero en la Cumancha Comics. ¿Vale? Vamos a hacer una pausita y regresamos con lo que es como la reflexión de final ya de. Porque ya hemos platicado un poco más de Game of Thrones y pues qué es lo que pasó en este capítulo, ¿vale? Vámonos rápido, una pausa. Vámonos rápido ya. Ahora sí, ya volvimos con la magia de la edición. Ustedes no se dieron cuenta de que nos fuimos un ratito. Tenemos lo que es la reflexión de Game of Thrones. Game of Thrones. Sí, inicio de nuevo con una. Que es una serie de calabozos y dragones. No vamos tanto, pero como al estilo medieval. Sí es un poco. Sí es, podría decirse cruda. No sé. Sí es un poco. Arrabal, por así decirlo. Sí es un poco que nos saca fuera de una zona de confort. Cuando vimos nosotros por primera vez Game of Thrones. Sabíamos que en algún momento no podemos encasillarnos, no podemos identificarnos con un personaje, porque entre más nos identifiquemos, entre más nos nos llame la atención un personaje, ese personaje pues está en la mira del escritor, así a morir, ¿no? No es de que vaya a florecer ese personaje. Y sinceramente, en la época o en las épocas medievales, pues sí, no vivían tanto lo que son ese tipo de guerreros, porque son muy entusiastas, son muy apasionados, por así decirlo. Y es lo que pasa con Ned Stark, con sus hijos de Ned Stark, inclusive con el mismo Jon Snow, que en algún momento pues tenemos que, eso lo vemos en los libros, ¿eh? De de que pues este tiene, podría tener sangre Targaryen, ya que a la hermana de Ned Stark pues la secuestran y la hacen prisionera de un Targaryen, y pues les digo, o sea, la moralidad se va por la borda y al parecer la viola, ¿no? No importa que sea una buena persona, sino que mancilla el honor de esta chica Stark, y pues por ahí sale lo que es Jon Snow, ya que lo toma en su bajo su protección Ned Stark, pero lo tiene que proteger porque cambian lo que son los poderes, ya que están arrasando con los Targaryen, tienen que salir por pies, lo que es Daenerys Targaryen y su hermano, para que no sean estos asesinados y no vengan a reclamar lo que es el trono. De ahí vamos más o menos platicando lo que es el inicio, el origen de Game of Thrones, esta parte de tumbar a lo que es un gobierno, un imperialismo, una mala monarquía. Ya que estos manejaban ahora sí que con mano de hierro, así que tienen un trono de hierro, me encanta el trono de hierro, pero no, estaban pirados, estaban mal, ya era algo que no se aguantaba y por eso es que se levantan en armas. Pero la gente que llega al poder no es necesariamente como la más justa, ni la más correcta, ni la más necesaria para todo todo este universo de Winterfell, de todo este universo de Game of Thrones, o todo este mundo ficticio de Game of Thrones. Y de ahí se desatan de que si es bueno, no hay blancos ni negros, hay grises, hay matices, hay muchas cosas en Game of Thrones. Yo sé que sueno muy apasionado a Game of Thrones, pero también tiene sus limitantes, ya que no te lo puedo recomendar ampliamente porque es muy lento, muchas veces se tardan mucho en explicar. Por ejemplo, cuando vimos a Catelyn Stark, que es la esposa de Ned Stark, nos cayó. No importa que haya sido la viuda, no importa que haya sido la que le afectó la muerte de su marido y que en algún momento emprenda una cruzada contra la gente que mató a su marido. Híjole, nos causaba cierto hastio, nos causaba cierto recelo esa mujer, ¿no? Aunque fuera la víctima, muchas veces, híjole, como que era molesto el personaje, inclusive en los libros es molesto. Pues te digo, no es que te pueda recomendar yo Game of Thrones, simplemente te hablo de mi perspectiva de Game of Thrones. Digo, bajo tu propio riesgo si lo ves, porque no es, yo siento que no es mala la serie, pero no es para todo público, no es que quede como un status quo, no es de que al final del capítulo todo quede como normalmente se encontró o vuelvan al status quo. No es como el corte cómico que nos tiene acostumbrados. Siempre que va avanzando la serie, pues se va marcando, se va dejando personajes de lado. Gente que muere, muere literalmente, solamente con una excepción que ahorita nos está creo que de ahí marca la serie, porque no dejan ir a Jon Snow. Creo que cuando se hace muy popular Jon Snow, creo que de ahí no lo dejan ir. Quizá con Arya hubiera seguido, quizá con Bran, quizá con esta Sansa Stark o con alguien más hubiera recaído la historia de Game of Thrones, pero pues no dejaron ir a Jon Snow, y quizá desde ahí, creo que desde ahí se vuelve muy popular, ya que Jon Snow tiene un destino que un destino que recorrer, un destino que se haga realidad. Hasta ahorita no sabemos qué es lo que vaya a pasar con él, ya que pinta para como que tengo dos teorías. Pinta para que se vuelva el personaje principal como un rey, o pinta para que se vaya a morir de viejo en el en el Castillo Negro, cuando empezó a hacer lo que es la guardia de la noche, porque allá pertenece Jon Snow en el frío, sinceramente. Así que, y sus dos, y si se notan, bueno, si lo han visto, sus dos amores han sido prácticamente, o han florecido en Invernalia, cerca del frío. Así que, pues, estaremos viendo qué es lo que pasa con Jon Snow. Y aparte, manda a su lobo, lo manda al Castillo Negro, por allá, para esos parajes, ya que él vive allá. Así que, pues, tengo más profecías como para Jon Snow, pero esas me las voy a reservar, ya que siento que Jon Snow pues debe de quedarse en el área fría. Pero bueno, y dirían muchas de las profecías también, o muchas de las pláticas que hemos sacado, que han sacado, perdón, de la serie, de que a los Stark o a la gente de Invernalia no les sienta la capital bien, siempre los que parten para allá pues quedan muertos. Así que pues estaremos viendo qué es lo que pasa con Jon Snow, y por ahí podría ser esta llave donde manda a su lobo al lado contrario y no se despide de él. Yo siento que por eso es, ya su mascota pues ya dio lo que tenía que dar, y para qué estarla lastimando más. Eso es mi sentir personal, ¿no? De todos los memes que han salido en las redes sociales de que pues no se despidió del lobo. Híjole, ¿para dónde va esto? Siento que ya está cuajando mucho Game of Thrones. Digo, si tú ya lo viste, digo, espero no dar spoilers, más o menos estoy haciéndolo por encima. Pues ya tenemos que se va a armar la gorda, ya vienen los catorrazos, ya nos dieron la... y de hecho lo están haciendo muy rápido, se está yendo... Lo están concluyendo muy rápido y se nota el final muy express. Está bien, hasta ahí vamos, porque nos habían prometido desde hace mucho tiempo, desde hace, ¿qué te gusta? Creo que desde los primeros capítulos de la que se viene la noche, en la noche más larga, se viene el invierno más largo, que podría decirse. Ya pasó, ahora vamos con lo que buscaba la... Es que hay varias ramificaciones. Daenerys Targaryen, pues ella va por el trono, y ella la ha sufrido muchísimo para llegar a estas instancias y ser como la madre dragón, o la mujer que puede llegar a destronar a los que están ahorita en el trono. ¿A qué vamos ahorita? De hecho, ya nos están cerrando todo este tipo de enfrentamientos. De hecho, ya se vieron cara a cara las dos contendientes al trono, y que son mujeres, y que la verdad me encanta esa parte. Por ejemplo, lo que hablamos ahorita de hacer un personaje propio, un personaje único, por así decirlo. Hijo, Cersei es un personaje, es un gran personaje esta mujer, ya que es una desgraciada, por así decirlo. Es tan mala que es buena. O sea, sí te puede decir como en el bando de Cersei, ¿no? Dices, ok, es mujer que ha de armas tomar, es un gran personaje, como la quieres, como la odias en algunos momentos. Y Game of Thrones es así, creo. Creo que eso lo engloba todo. Es lo quieres o lo odias. Porque te da para tanto Game of Thrones de que te guste o no te guste, de que te deje, que te mueva algún sentimiento porque pasó cierta cosa, o le pasó a tu personaje favorito a cierta situación, o de plano se murió. Y es lo que en el cuarto capítulo, si tú ya lo viste o lo quieres ver, de esta última temporada, creo que es lo que engloba Game of Thrones. Si tú quieres darte una vuelta por ese capítulo, creo que no te spoila tanto, porque es lo que nos habían prometido en toda la serie. Pero lo importante también es el viaje de la serie, el viaje con los personajes. Creo que es lo que importa mucho. Y en este cuarto capítulo, para mí, en lo personal, a mí se me hizo que Jay regresa a sus orígenes. Game of Thrones nos deja con un capítulo a la interpretación, nos deja un capítulo donde sálvese quien pueda, nos deja con un capítulo que, si vimos unos personajes al principio que nos estaban estaban cayendo bien, que todos estaban unidos, pues ahorita ya se están viendo por ellos mismos, así que son como las ratas del barco. Ahora sí que se está hundiendo, pues a saltarle y agarrarse de donde se pueda, donde no importa que te vayan a hundir a ti, si tú estás flotando por ahí, alguien que no sepas nadar te va a hundir. Así es Game of Thrones de crudo, así es el Game of Thrones de satírico también, por así decirlo. Si en algún momento estás viendo que tu hermano, que tu pariente, pues se está hundiendo, pues que y tú no sabes nadar, no lo vas a ir a salvar, sino que vas a buscar resguardo, y si se puede, pues lo ayuda, si no, pues con la pena. Así está Game of Thrones, y esa es la parte que a mí me gusta, esa es la parte que Game of Thrones es Game of Thrones. Por eso se había caracterizado mucho la serie, y que en esos últimos capítulos pues habían pasado cosas buenas, muy entretenidas. De hecho, se les dio mucho gusto a lo que son los fans. Ahora viene la parte de que quieren, pues esto es Game of Thrones y no va a quedar nada igual. Y quizá este capítulo, este cuarto capítulo, nos abra el abanico inclusive para otras dos temporadas, créanme. Pero pues, ya lo van a terminar, y a lo mejor van a realizar los spin-off, quizá futuro, quizá pasado, quizá mientras sucede la guerra, porque hay tantas cosas que nos puede regalar Game of Thrones, es las historias que van quedando en el camino, el viaje, por así decirlo. Pero bueno, si tú ya viste Game of Thrones, en serio, chécalo. Si no, pues simplemente pues aliméntate de toda la información que hay en internet, y si te da la curiosidad, pues échale un ojito. Yo te sugiero que lo veas la primera temporada. Si te atrapa la primera temporada, creo que ya estás del otro lado, porque la primera temporada es el concentrado de Game of Thrones. Es ahí sí de plano decides si la vas a ver o no la vas a ver, porque los siguientes temporadas, para mí, según la señorita M, dice que es muy lenta la segunda, yo digo que es la tercera. Así que, híjole, tenle paciencia. Yo ya lo había dicho desde hace mucho tiempo, tenle paciencia a Game of Thrones, y sí, es de un gusto adquirido Game of Thrones. Así que vamos a hablar un poquito también la recomendación de ya nos fuimos mucho con Game of Thrones, ya parece que esto es un programa especial de Game of Thrones. No lo es, nada más era como los gustos que tengo de Game of Thrones y que me emocionó el capítulo. Pero bueno, vámonos con Mundo Diablo. La verdad, a mí me gustó el cómic. De hecho, el cómic está bien hecho, pero la cuestión aquí es de cómo es una editorial independiente, es obscura, así se llama la editorial. El cómic llega a costar 130 pesos. Aguas también con eso, no es un cómic barato. Aunque sea, podría ser como de los que vende de 70 pesos Televisa. Porque hay diferencias de precios por entrada, por la independencia que tienen estas editoriales. Y pues cuesta un poco más caro, ya que Televisa tiene bastante, ¿no? Su tiraje es, se puede dar el lujo de sacar cosas muy malas e imprimirlas y con grandes tirajes, pero ellos no pueden darse el lujo porque son, por ejemplo, puede decirse que son ejemplares únicos con diferentes puede decirse materiales, y que pues Televisa pues tiene el poder para realizar grandes tirajes y muy barato, por así decirlo. Ellos mismos lo hacen, y ellos pues esta editorial pues sí se tiene que solventar ella misma. Es por eso que está un poco caro, pero también vale muchísimo la pena por lo que nos presentan aquí. Digo, por si pensaban lo de los precios, que es muy caro, muy barato, pues a mí se me hizo bien el precio. Aparte, la historia no defraudó nada, ya que tenemos otra vez al buen al buen Elvis de Diablero, ya que este puede ser como chamán, mago, espiritista y demonólogo y demás. Es un estuche de monerías, y aparte pues es a la mexicana nuestro Constantine. Pues empieza el cómic con un lo detienen o la orillan una patrulla y lo empiezan a inspeccionar, pero esta persona parece que pues está sospechando algo, ya que este oficial está sospechando algo, y le dice que pues se baje y empieza a revisar su automóvil, y pues se encuentra algo que no debe de encontrar, y es un demonio que recientemente había atrapado Elvis. Y en eso empieza este cómic y nos lleva a un recorrido de peripecias con alrededor de Elvis, ya que en algún momento Elvis, les digo, o sea, sí se me hace como esta historia me gustaría contárselas, ya que Elvis literalmente, recordaremos mucho, no es de que se parece muchísimo, sino que tiene rasgos de el buen John Constantine, ya que es medio cretinito y quizás se valga de cualquier artimaña para lograr lo que sus encargos, por así decirlo. Y eso también lo vimos en la serie de Netflix, ya que tenemos que le habla a, esto es aparte, es otra historia aparte, le habla a una persona que le va a hacer el favor de entregar un paquete, pero no le dice qué es, nada más que tenga cuidado. Nada más que tenga cuidado, ya que es un paquete importante. Y a este chico le van sucediendo varias peripecias. Simplemente puede que lo atropellen, lo asalten, le disparen, pero él no llega a morir. Lo que pasa cuando llega al destino de entrega, pues este no sabe lo que está pasando, no sabe por cómo es que llega a su destino final con este tipo de artefacto. Y cuando le comentan, cuando hacen la entrega de este paquete, ya que Elvis lo mandó, pues le confiesan que son las cenizas de una monja poseída. Así que le cae el 20 por todo lo que está pasando, por todo lo que está ocurriendo paranormal a su alrededor. Y ahí termina el relato. Deben de ver el final. No les voy a contar el final, pero híjole, es un buen capítulo. Otra cosa que les había comentado de este tipo de historias, son mini historias, son micro. Cada artista, como los que ya les había mencionado, la historia es basada en la novela del señor Hackenberg, El Diablo Me Obligó. Es de que en algún momento también vemos crítica social, y es lo que me gusta de esta historia o de este superhéroe, de que, híjole, creo que es importante también hacer crítica social, ya que pues es en el momento, esa es la historia alrededor de el cómic, ya que tenemos en algún momento que llaman a Elvis por un exorcismo, pero la cuestión acá es de que Elvis empieza a ver cosas chuecas con este demonio, ya que este demonio no es igual como los que ha tratado, ya que estos siempre están tratando de huir, no tratan de llamar a alguien, y precisamente este hacen que llamen a Elvis. Pero la cuestión acá es que este demonio lo lleva a un apartado, ya que es una iglesia, y los que lo llaman son los clérigos que no pueden hacer el exorcismo, pero se da cuenta que este demonio corre, pues va a su persecución. Elvis pues es un cazador de demonios, y me gusta este tipo de situaciones donde lo envasa al demonio, lo mete en una botella, por así decirlo, puede ser inclusive de caguama, por así, me gusta esa parte. Llega a un sótano y le confiesa el demonio que mira a su alrededor y que cree que esté pasando, hay una cama, hay esposas y hay una cámara de video, y parece que están en un orfanato. Pues a Elvis le cae el 20 y hace lo que tiene que hacer, porque se ve que hay algo turbio con los niños ahí, una cámara de video y una cama. Así que les digo, es un cómic que nos da un buen sentido de crítica social, cómo es que alguien que profesa la palabra pues esté haciendo daño a los más vulnerables. Me encanta la historia. Y cerramos con la última, porque es la que son varias, o sea, ustedes deben de leer este cómic. Cerramos con la última, ya que en algún momento Elvis pues es llamado también para hacer es llamado para la detención de un demonio, pero no es un demonio normal. Me gusta el diseño. Es un demonio que trae una aureola en la cabeza de fuego y con un tipo de espinas, y Elvis pues lo detiene, pero la cuestión aquí es de que lo detiene solo y están por ahí agentes tras de Elvis. ¿Y qué creen? Vemos que Elvis pone en su cajuela trasera lo que es su automóvil, y el paraje que va siguiendo Elvis pues es el mismo paraje de la primera historia. Es un ciclo, cierra y abre el ciclo. Prácticamente nos están contando en las últimas páginas de este cómic, el principio del cómic, y las primeras páginas el final. Así que se me hizo muy interesante este tipo de experimentos. Se me hizo muy interesante lo que nos muestran por parte de Mundo Diablo. Ojalá que veamos más de este tipo de publicaciones. No sabemos si este va a ser única o simplemente convencionalmente la vamos a ver, o sea, cómics de convención. Pero lo que me gusta también, otra cosa que yo comento cuando vamos a las convenciones, cuando vamos a comprar cómics de diferentes autores, que sean autoconclusivos. Créanme que a mí me gusta, por ejemplo, lo que hace Santarriaga. Nos da historias autoconclusivas y no es de que estemos siguiendo como mes con mes o semana con semana la historia. Digo, ya lo habíamos visto con los semanales, los vemos con con las editoriales de Marvel, DC, Image, pero ellas tienen lo que les comentaba al principio, y por eso los comentaba, tienen ese poder de estar imprimiendo semanalmente, y ellos dependiendo, ahora sí que la industria independiente del cómic pues literalmente está viviendo de la gente que compra, y prácticamente es la inversión, y así lo habían hecho mucho tiempo en México, la inversión de los cómics. Lo que salga de los primeros cómics pues va a alimentar las siguientes ediciones, y son buenas historias, así que hay que apoyar el cómic mexicano. Si a ustedes les gusta este tipo de misticismo, la historia de Netflix el diablo me obligó, pues la verdad yo se lo recomiendo, es muy interesante, y vayan a ver lo que es la serie de Netflix. Pero bueno, eso es todo por mi parte. Yo soy Rome, y no te olvides de nuestras vías de comunicación, que son Facebook, lacumancha.comics, también estamos en el blogspot.com, Lacumancha Comics. Ahí podrás ver lo que es el podcast, ya está en iTunes, iVoox, Archivos ORG. También estamos en YouTube, el proyecto de La Cumancha Rome, donde encontramos cosas que encontramos, ya sea cómics, libros, películas, figuras, pedimos cosas por correo, ya sea nacional o internacional. Ahorita estamos muy trabados con lo que es Japón, así que estamos trayendo cositas de Japón, y también hacemos gameplays. También agradecemos mucho a la gente que nos escucha y nos deja subir nuestro contenido, ya sea en Marvel BC con Doña Sub Comics, y también para nuestros amigos de Cuerna Comics, todo esto en Facebook, y nos puedes encontrar para Baja California y Cuernavaca, Morelos. Vale, eso es todo por mi parte y nos escuchamos la próxima semana. Bye. Ay, no tires tanto de la cuerda, porque a muchas mujeres les gustaría que Fernando se ocupara de ellas. ¡Vete al diablo! Yeah. cantar.